No se trata de ignorar que existen incertidumbres, confusiones y una franja social sensible a los discursos de la derecha, como muestran las elecciones. Pero las elecciones muestran apenas una parte de la realidad. Antes y después de las elecciones somos capaces de reconocer las insoportables injusticias y humillaciones que laceran nuestro cuerpo social. De esa confesión, que es también una vivencia porque luchamos y construimos desde abajo, se desprende también la urgencia de asumir lo fundamental, atrevernos a asumir un nuevo tipo de construcción político-social con militancia, formas de intervención y objetivos que aporten a la convergencia de las luchas y movimientos políticos sociales, más o menos hoy incipientes y localizados, para fortalecer los reclamos, enfrentar las embestidas derechistas y, sobre todo, para proyectarse como alternativa capaz de canalizar y construir poder popular, con políticas y proyectos de alcance nacional y americanista. Esto lo escribió Aldo Casas para el libro La Otra Campaña, y estamos en la cuadrilla. Yo soy Miguel Mirra y estamos con Eli Otero, buenas tardes. Y así empezamos con la cuadrilla. Desde las manos van haciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar, y la mañana se ceba unos mates, y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner ese arma. Eli. Hola. Las vías de comunicación. Si queremos que nos escriban al 1144479846. Bueno, aclarar que el texto que leí antes, que fue publicado en el libro La Otra Campaña, es del año 2011. Una anticipación a las necesidades del presente, creo. Bueno, estamos con nuestro invitado especial para hoy, aquí en el estudio, Guillermo Folguera, que conocemos desde hace unos cuantos años, y es biólogo. Y bueno, lo primero sería preguntarle a qué aspecto de la biología se dedica y cuál es su trabajo en este rubro. Bueno, ¿cómo están, Miguel, Eli? Gracias por la invitación. Quedó un poco atrás la biología. Durante mucho tiempo me dediqué a temas de evolución. También hice un tiempo afuera en Chile sobre temas de ecofisiología, pero en paralelo hice la licenciatura en filosofía y me fui para otra rama. Y en algún momento las dos corrientes se fueron uniendo y hoy hago algo parecido, como que el nombre técnico de filosofía de la biología, pero es pensar a la biología de otro modo y pensar sobre todo, que me imagino que es a lo que vinimos a pensar juntos, es cómo incide la ciencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? En este caso las ciencias biológicas inciden de muchas maneras. Así que es un poco lo que hoy por hoy me y nos dedica, porque formo parte de un colectivo, tiene que ver con pensar y dar una mano en los casos que se pueda, este modo de actuar de la ciencia, en particular lo que más me preocupa de una ciencia empresarial, en términos sobre nuestros cuerpos, como decía tu texto inicial, ¿no? Claro, sí, cuando se habla de ciencia, en general uno piensa en los científicos, en los laboratorios, en la, como haciendo un bien a la humanidad, ¿no? Eso es lo que baja, digamos, al público en general, a todo el pueblo, que la ciencia aporta al desarrollo humano, al mejoramiento de la especie, al mejoramiento de las condiciones de vida. Pero me acuerdo hace algunos años vi un documental que justamente hablaba de la ciencia y enfrentaba los pensamientos de Klimovsky con los de Sábato. Uh-huh. Y bueno, obviamente él había tomado partido por lo de Sábato, pero estaba muy interesante esa contraposición, ¿no? Entre la ciencia supuestamente pura y casta y su función realmente económica en el mundo del capital, ¿no? Sí, tal cual. Por un lado, en esto que planteas, Miguel, que es una reflexión histórica. Yo además doy clase en la Facultad de Exactas y Naturales de Historia de la Ciencia y de la UBA. Es interesante cómo ese imaginario del científico neutro, al momento de trabajarlo y de pensarlo con los estudiantes, no existe técnicamente, ¿no? Es muy interesante cómo se moldeó como un imaginario social el científico que habla, describe el mundo, pero no tiene una referencia muy clara, esa neutralidad, aunque sí su configuración dentro del discurso, ¿se entiende? O sea, se armó una narrativa, se armó un discurso oficial que sí lo fue constituyendo como tal. Pero más allá de ese imaginario, es muy interesante cómo después, o sea, yo creo que el gran quiebre es efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, y donde los sectores económicos y políticos se fijan ya dentro de la agenda, la incorporan a las ciencias y las tecnologías, uso el plural, como agenda de estados inicialmente y después dentro de las corporaciones, y cómo a partir de ahí ya la idea de esa ciencia idílica definitivamente se aleja, y cómo pese a eso el imaginario inicial sigue vigente, ¿no? El científico neutro, el científico que habla, el impoluto, el que obra bien necesariamente, y a la hora de pensar cómo inciden nuestras ciencias y nuestras tecnologías, claramente, mayoritariamente, y acá a veces uno dice cosas que no caen muy simpáticas con colegas, pero yo creo que mayoritariamente, en términos de recursos económicos, está, como planteabas, dirigido a la reproducción del capital, a hacer negocios. Eso es... Contame algo de qué es la revolución verde, de qué se habla y de dónde viene, y si es ese uno de los comienzos de la sujeción de la... Eso escuché en algún momento, la sujeción de la ciencia al capital, ¿no? Mira, te voy a hacer un marco más general. Yo creo que la revolución verde ocurre en paralelo a la aparición de los psicofármacos, y son dos procesos claves, porque es el momento en el cual aparece todo en un contexto en el cual la tecnología, ¿no?, nos va a resolver los grandes problemas de la humanidad. Son un típico discurso de la década del 60 y 70, vigentes a nivel global, en un contexto general en el cual se acepta que nosotros como latinoamericanos somos países subdesarrollados, y con esta metáfora nos consolidamos dentro de una misma línea. Entonces tenemos que adjudicar, tenemos que incorporar la tecnología para... En el caso de la revolución verde, para generar mayor productividad; en el caso de los psicofármacos, para resolver problemas, perdón, de los trastornos mentales. Pero en los dos casos en paralelo se da la misma lógica: un uso de la tecnología, una mayor sujeción, un tema de control social que yo creo que acá es clave, sobre todo para lo que iremos hablando. Se dan controles sociales en los dos campos, en los dos dominios. Una reproducción muy grande del capital y el sueño que la tecnología por fin nos habrá liberado. Hoy justo leía, a partir de un libro que estoy tratando de escribir hace un tiempo largo ya, leía textos, por ejemplo, inclusive de críticos del desarrollismo, como fueron Amílcar Herrera en Argentina, doblemente exiliado, etcétera, cómo reproducía gran parte de estas categorías de desarrollo, y en un momento dice explícitamente: será la ciencia y la tecnología la que nos hará libres, ¿no? Entonces, esa confianza epocal que yo creo que en los últimos 20 años se terminó de resquebrajar, pero que en la década del 60 y 70 es clarísimo, en el contexto de la Revolución Verde se nota claramente. Claro, y sí, yo escuché hace poco, escuché una consigna que viene de esa época, es: el problema no son las chimeneas, sino la falta de chimeneas, claro, ¿no?, de las fábricas. Eso, claro. Cuando hablábamos en contra de Botnia... ahí en la zona de Gualeguaychú. Y que sigue vigente en los discursos, ¿no? Digo, cuando Macri asume y dice que acá lo que faltan son inversiones, en el fondo está diciendo lo mismo, solo que en ese caso, con una lógica que ya no es la década del 60 y 70, donde claramente tenía sobre todo una materia de tipo productivista, esté uno de acuerdo o no, sino ahora con una lógica mucho más financiera, que de hecho es lo que nos está pasando en gran medida como país, víctimas de ese sistema financiero que nos está usando para hacer negocios, pero evidentemente es parte de lo mismo, ese sueño de la inversión, y con esa misma lógica entran las grandes semilleras, las grandes mineras. El sueño del progreso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en aquella época todavía se producía y a lo mejor hasta creaban fuente de trabajo. El tema es que cada vez más la inyección de ese tipo de capital, más que generar fuente de trabajo, destruye fuentes de trabajo, destruye el aparato productivo y solamente se dedica al saqueo, ¿no? Es por lo menos eso es lo que en su época aprendí de Jorge Rubli, que decía acá estamos en un proceso de acumulación por desposesión mediante el saqueo y la represión. Claro. Coincidís más o menos en eso. Coincido totalmente, y conectándolo con la primera parte, por ejemplo, yo a Gregorio Klimovsky, de hecho lo tuve como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, uno puede comprender a esas personas, esos pensadores de la década del 60, 70, 80, todavía con ese sueño. A mí me sorprende la vigencia. Y veo en esa vigencia o mala intención o un sueño torcido o casi la fatiga intelectual, si se me permiten, muchos sectores que deciden no pensar qué significa hoy por hoy la ciencia y la tecnología. Pero yo creo que detrás hoy de la mayor parte, obviamente que no de todo, pero de la mayor parte de lo que entendemos por ciencia y tecnología, hay principalmente formas de hacer negocios en una lógica, además, en los últimos 25 años que se ha dado de manera notable, donde lo que ha hecho el capital fue tratar de encontrar nuevos lugares para hacer negocio, que esa es una de las cosas que también nos debemos, ¿no? O sea, pongo el ejemplo de los psicofármacos porque es otro de los ejemplos que estudié. Por ejemplo, el momento en el cual los que generan políticas vinculadas con los psicofármacos deciden no dirigirse a los enfermos, lo dicen explícitamente, sino dirigirse a los sanos. Son los sanos los que tienen que consumir psicofármacos, vamos a ganar mucho más dinero. Y por ejemplo, cuando entran con la niñez y los adolescentes, encuentran ahí grandes comunidades de consumo, y es a eso a lo que se dedican, ¿no? Entonces, lo único que vemos es una lógica concentrada actuando sobre nuestros cuerpos y nuestras construcciones. Sí, a veces nos preguntamos, ¿no? Nos hemos preguntado en el programa qué es lo que lleva a apoyar desde el campo de la ciencia y la tecnología este tipo de procesos. Alguna vez escuché que la gran parte de los ingenieros agrónomos de este país debería ir presos por partícipe necesario del genocidio que realizan los agronegocios. Porque uno escucha cosas que no se puede explicar cómo siguen sosteniéndola, porque tal vez no alcance con pensar que ganan plata con eso, ¿no? Es como que una matriz mental, no sé, bueno, contame un poco, ¿cómo es que los tipos, porque están las pruebas, está todo ahí sobre la mesa y sin embargo siguen planteando que no hay forma de producir alimentos que no sea usando agroquímicos y los agronegocios, ¿no? Mira, es una gran pregunta, me la hago cada día, porque además te imaginarás que gran parte de mis colegas, o una parte importante, reproducen un poco esa lógica. Mientras me armabas la pregunta, anoté rápidamente cinco cosas que se me ocurren para sumar. Yo creo que, por un lado, efectivamente, creo que hay muchos de los colegas que han quedado fascinados con la cantidad de dinero circulando. Estas cosas mueven mucho dinero. Una de las cosas que nos peleamos es cuando se dice de que la ciencia y la tecnología necesitan más dinero, la pregunta es qué, porque está entrando mucho dinero para la ciencia y la tecnología, pero por eso es importante usar el plural, porque evidentemente no para un historiador que trabaja en, o para un filósofo, para un antropólogo, o para inclusive un biólogo evolutivo, un biólogo teórico, la plata está entrando a ciertos campos. Por ejemplo, las neurociencias hoy son grandes receptoras de dinero, por ejemplo, la genética molecular. Entonces, pero hay cuatro puntos más, haciendo psicología muy barata. Yo creo que hay una parte de sentirse importantes, ser atendidos con una historia argentina que es real, que tuvo periodos de maltratar a comunidades académicas. Toda la parte del menemato fue una parte, cuando Cavallo tira esa máxima de lavar los platos, fue un tema doloroso. Y después las dictaduras, por ejemplo, de Onganía y la dictadura sangrienta de la década del 70 configuraron la idea del científico excluido. Pero yo creo que esa ciencia no rige en la actualidad. Yo creo que no rige, y me cuesta mucho hablar con gente de esa generación, incluido mis viejos. Mi papá es físico, mi mamá es bióloga. Se exiliaron en la noche de los bastones largos, o se fueron. Después nos incorporaron más a la universidad, y es el día de hoy que me cuesta hablar con ellos, porque no es la universidad que dejaron, o por lo menos no es lo que yo veo o leo. Y después, cuestiones de otro orden. Yo creo que hay una gran ingenuidad, yo creo que los científicos se están, y ahí me siento también responsable como docente, tenemos matrices institucionales de criar personas ingenuas en lo que hacen, darle un carácter técnico. Poco pensamiento crítico. Poco pensamiento crítico estructural, ¿no? Pues son muy críticos o somos muy críticos respecto a algunas cuestiones, pero no respecto a qué lugar ocupamos dentro del plano social. Después sueños vigentes con eso que vos planteabas, ¿no? O sea, todos queremos concretar la liberación y todos queremos que esas chimeneas que decís sean las cosas que nosotros aportamos, sean las que nos terminen salvando. Y un último punto que también incorporo en los escritos, que me parece importante, que tiene que ver con configurar científicos burócratas. Yo creo que, y en muchos planos sociales estamos un poco en la misma lógica. ¿A qué me refiero con burócrata? Acá uso una de las acepciones que se usa de burocracia, que es endiosar los medios y suspender los fines. O sea, yo me centro en las cosas que hago, pero no me preocupo a dónde va eso. Y entonces cuando hablas con esos ingenieros agrónomos que decís, o personas, y están preocupados en su cuadradito chiquitito, pero no se preocupan qué eslabones hilvanan y a dónde terminan yendo, ¿no? Entonces, y yo creo que en ese estado de burocracia nos movemos en gran medida, y también, ojo, se mueven los gobernadores que tenemos, etcétera. Sí, inclusive me he encontrado, curiosamente, con algunos ingenieros agrónomos, porque ahora como estoy por el campo, hablo bastante, que se dan cuenta, pero ¿qué te dicen? Pero yo al productor no le puedo ir con una cosa que no sé cómo va a resultar. Yo claro. Tengo que ir a lo seguro. Claro. Y si aparece la rama negra, le pones más agroquímico y más agroequímico. Al final va a ser antieconómico. Claro. Pero es una charla que tengo con ellos, ¿no? Pero cuando se dan cuenta, te ponen la excusa de que, bueno, lo que vale es el productor para el cual vos trabajás. Claro. O sea que hay como una presión social, ¿no? O cultural, no sé, que también influye en porque son vergonzantes, porque a veces te reconocen, y la verdad que esto, pero claro. Este es como que se ha generado, ¿no? Un caldo de cultivo para, o sea, el agronegocio, todo el extractivismo en general, ¿no? Trae, me acuerdo, en Bosnia fui a Fray Bentos en el momento de la crisis y la gente te decía, pero esto va a traer trabajo, ¿viste? Es como claro. Es toda una bola, que no es solamente el científico, ¿no? O el técnico, sino que es una bola cultural y social que lo tiñe todo, ¿no? Inclusive hasta los bien intencionados, sí. Me parece. No, totalmente. Y dos cuestiones respecto a esto que planteas, Miguel. Por un lado, es doloroso hacerse cargo, digo, asumiendo que estamos en medio de un desastre, por ejemplo, de tipo ambiental, con un nivel de irreversibilidad y con un nivel de intensidad inédito, es muy doloroso, digo, los individuos no fácilmente se van a hacer cargo de su papel en eso. Y después lo otro, me acordaba, hemos entrado en una lógica en el país, pero también regional, mis visitas a diferentes lugares del continente a mí me lo ha mostrado, y que me permite usar la metáfora de Jacques Ellul. Jacques Ellul fue un pensador francés muy interesante, muy raro, mezclas de personas, tiene una tradición cristiana y lo vincula con otras tradiciones, y en un momento Jacques Ellul dice, en la década del 60, en esta entrevista, dice, estamos yendo, somos un auto que está yendo a 280 kilómetros por hora y que no puede frenar, y dice, y a 280 kilómetros no se piensa, y juega con la terminología y dice, no se reflexiona, solo se tienen reflejos. Y yo creo que es eso, se nos invita a esquivar cosas a 280 kilómetros por hora, pero nunca con la posibilidad de realmente parar la pelota, usando la metáfora futbolera, y decir dónde estamos, ¿no? Sí, inclusive vamos a 200 kilómetros hacia el abismo y no somos capaces de frenar, ¿no? No, este, no. Hay resistencias, y a lo mejor puntuales, y por eso ahora paramos un poquito, después ahora seguimos, porque tenemos un audio de participantes del Verdurazo que convocó la UTT, y vamos a escuchar un cachito y después seguimos. Aquí estamos con mis compañeros vendiendo una vez más, reclamando la suba del tarifazo, la suba de los insumos, los alquileres, la luz, las semillas, porque son exportadas, lamentablemente se paga en dólar, el dólar subió a 40 y directamente nos tocaron a nosotros, porque nosotros somos los que pagamos en dólares. Lamentablemente este gobierno está haciendo un desastre, hoy se ve cuánta necesidad hay de la gente, cuánta fila, va a faltar verdura, se vendió todo por 10 pesos, todo por 10 pesos. Es lamentable lo que este gobierno está haciendo. Necesitamos políticas públicas para nuestro sector, ya que este gobierno también hemos presentado, ¿no?, la ley de acceso a la tierra, que hoy en día no hay ni una respuesta. Pedimos créditos blandos para comprar una tierra en vez de pagar el alquiler, poder pagar en cuotas el crédito, ¿no? Porque lamentablemente yo pago un alquiler de 8 mil pesos. Algunos están pagando 18 mil pesos, la luz pagó 13 mil pesos. Es muy lamentable lo que nosotros, ¿no?, como pequeños productores, estamos a la deriva. Lamentablemente hoy en día muchos productores, compañeros nuestros, se tuvieron que ir a Bolivia. ¿Por qué? Porque ya no dan más, porque la suba de los nylon, goteo, semillas, es demasiado para uno que ya no tiene ni sentido trabajar en la quinta, ¿no? Porque nosotros producimos el 75% de alimentos que toda esta gente come. Llevamos la verdura a la mesa de cada familia y que vea, digamos, la situación como está. Y es lamentable lo que nosotros estamos pasando. Hace tiempo también hemos presentado la ley que hasta ahora no sale, y también la quita del monotributo social agropecuario, que eso nos brindaba una salud digna, estar en blanco, tener una obra social. Lamentablemente había muchos despidos también de la agricultura familiar, así que vea este gobierno cuánta necesidad hay. Mandale un saludo a Rosalía. Saludos, sí, saludos, besitos, te quiero mucho, te extrañamos. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Estamos de vuelta en La Cuadrilla, aquí con Eli Otero y con Guillermo Folguera. Uh-huh. Bueno, justamente esto nos da pie, esta compañera de la UTT, seguro uno de los compañeros de UTT va a estar en el próximo programa, Sergio, a que mal, bien, poco, mínimo, es localizado, pero hay resistencias, ¿no? Lo vemos en distintas áreas, en distintas expresiones. ¿Cómo ves el futuro de social en general frente a toda esta problemática? No de la ciencia, pero sino de los resultados de este modelo que hace que la ciencia sea lo que sea y que vos bien describís, pero también al mismo tiempo hace que mucha gente se convenza de que es el único camino, pero también genera las condiciones para que mucha gente tome conciencia de esta situación que no da para más, ¿no? Totalmente. Yo soy optimista. Yo creo que vos también, ¿no? Sí, somos optimistas, no sé, Eli, pero somos tres optimistas en la mesa. Sí. Soy optimista. Lo que pasa es que soy optimista con una salvedad, ¿no? Yo creo que soy optimista en cuanto a una escala, que quizás no sea la escala visible de pensar al Estado, o de al comienzo hacías una referencia a las elecciones, ¿no? Esta democracia que tenemos tan poco democrática, tan poco participativa, tan limitada a la elección de determinados actores cada 2 o 4 años. Perdona, te interrumpo. Tenía un amigo que decía, no se trata de elegir qué collar queremos, se trata de dejar de ser perro. Claro, claro. Y no está planteado, se nos plantean dicotomías que uno se quiere desmarcar. Pero digo, no pensado a esa escala, pero sí pensado a escala humana y a escala de organización de grupos sociales, uno ve esas resistencias. O sea, uno ve el armado, y sobre todo lo que uno ve son vidas diferentes. A mí ahí me gusta mucho ir a definiciones de poder. Y las definiciones que yo uso de poder no tienen que ver con el silenciamiento, sino el poder hacer algo. Y entonces, por ejemplo, en el audio que escuchábamos recién, es gente que está pudiendo elegir qué comer. Y eso es algo abismal. Y es algo que lo podemos discutir, pero eso hace 30 años, y son ciertos sectores, es cierto que no es general, reitero, pero es algo que hace 30 años la comida no era un problema político. Y hoy es un problema político, está visibilizado y es parte de una discusión. Y yo creo, y es parte de una organización y es parte de búsquedas efectivas. Y yo creo que todo eso monta un escenario optimista donde nuestras urgencias posiblemente lleven a decir que no es suficiente, ¿no? Pero bueno, no sé vos qué opinás. Sí, sí, sí, me parece que sí. Inclusive hace esa misma cantidad de años el tema de discutir la cuestión del agua tampoco estaba planteada. Se decía, acá tenemos agua, que nos sobra agua. Sin embargo, hace pocos días hubo la cumbre del agua en Catamarca, donde fue impresionante la cantidad de grupos y personas que participaron. O sea, sí. En todas partes hay, no solamente en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales o socioambientales, y también territoriales, ¿no? Que está como todo relacionado, ¿no? La pérdida de los derechos territoriales de los pueblos originarios, pero no solo de los pueblos originarios, de los campesinos y de los criollos de la precordillera, la usurpación de las tierras en la Patagonia, en el acuífero guaraní. Entonces, hay como una cantidad, un collar de pequeñas resistencias que no terminan de cuajar en una coordinación. Y sí, es cierto, es la urgencia nuestra de estar en la ciudad y de no, por ahí, en el territorio es más complicado, pero nosotros vemos una necesidad objetiva en este momento de ver si surge algo, ¿no? No lo vamos a plantear nosotros porque no es nuestra función, sino más bien comunicar y tratar de generar debate. Así que, ¿cómo ves empezar a encontrarse para reflexionar sobre esto? Y yo creo que el gran desafío que tenemos ahora, más allá de las urgencias que existen y de las coyunturas que son verdaderamente dramáticas, la gran urgencia que tenemos es de generar puentes entre movimientos. El otro día lo hablaba con compañeras del movimiento feminista, ¿no? Que claro, todos estamos aprendiendo algo, claro. De feminismo, y por ejemplo una de las cosas que hablábamos que a mí no deja de impactarme es el cuidado, el poner el foco en el cuidado entre las personas. Yo creo que eso es un aprendizaje notable, a toda escala. Pero claro, ¿dónde están esos puentes? ¿Dónde están los puentes, por ejemplo, en todos los que venimos trabajando temas del movimiento ambiental, con discusiones de género, con discusiones de, no sé, de planos éticos o lo que sea? Y creo que son los puentes los que tenemos que trabajar. Animarnos también a pensar escalas no tan locales, donde las temáticas empiecen a ser generales, ver patrones. Todos los que hemos viajado, vos Miguel viajaste muchísimo también, hemos visto que hace poco vos contabas Potnia y cierto entusiasmo inicial por la pastera en juego. Vengo de Hachal hace un par de meses y ellos mismos cuentan inicialmente cómo, está bien, después de un acogotamiento respecto a los cultivos en Hachal, abrazaron inicialmente a la Barrick, y hoy en la Barrick trabajan 30 hachalenses, ¿no? Entonces, patrones comunes, yo creo que ahí está gran parte del desafío, que no es un desafío fácil, ¿no? Construir siempre cuesta. Pero... mira, te cuento algo que me pasó el fin de semana. Estuve de jurado en un festival de cine. Un documental que a mí me gustó mucho, a otro de los jurados, Juan Pablo Russo, también nos pareció muy bueno, se llama Chaco. Y una compañera, que era miembro del jurado, también dice, sí, pero yo tengo una salvedad. Todas las voces son masculinas. Las mujeres casi no hablan. Y ese es un problema. Claro. Porque en el Chaco también hay mujeres. Y entonces nos hizo... Y yo no me había... No lo había visto. Claro. Y al final, bueno, realmente la película es muy valiosa, pero se le dio el premio haciendo la salvedad de que participa de alguna manera del discurso hegemónico y que falta la voz de las mujeres. Entonces, ¿cómo se enlazó en una cuestión sobre pueblos originarios, comunidades, con una cuestión de género, que esta propia compañía, y tendió puentes? Claro. Y la verdad nos pusimos de acuerdo, estuvimos contentísimos de haber llegado a esa conclusión. Es así, bueno, vamos a ir a una tanda porque la radio nos dice que tenemos que ir a una tanda, y lo cual nos parece muy bien. Después ya seguimos un cachito más, vos por ahí te tenés que ir, así que le damos una vueltita más y vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Buenas tardes, compañeros de la cuadrilla. Desde el noroeste argentino les informamos que el próximo 29 y 30 de septiembre se desarrollará acá en Chilecito, provincia de La Rioja, un nuevo encuentro de la regional de la Unión de Asambleas Comunitarias. Contaremos con la presencia de asambleas y colectivos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Nos encontraremos en estos dos días para conversar sobre diferentes problemáticas que atraviesan nuestro territorio, y el día sábado tendremos un encuentro abierto a la comunidad para tratar el tema de estrategias de patrimonialización del territorio. Contaremos con la presencia de referentes y comuneros de las comunidades diaguitas calchaquíes que resisten a la nominación de Parque Nacional a la Conquija. Sabemos que el Cerro El Famatina se encuentra en este momento bajo un proyecto para ser declarado Parque Nacional. Las asambleas y los colectivos, juntos con las comunidades originarias de nuestro territorio, no acordamos con esta nominación, dado que consideramos que toda estrategia de patrimonialización es justamente una estrategia de desposesión de territorio. Contaremos con la presencia del comunero Marcos Pastrana junto con otros comuneros de Tafí del Valle y de Catamarca, quienes nos comentarán cuáles son sus acciones de resistencia en su territorio, compartiendo con nosotros las asambleas de Chilecito y de Famatina para diseñar un plan de acción de resistencia. Esto es todo por ahora, los abrazamos y seguimos en contacto. Bueno, era Jenny Luján desde Chilecito, convocando para fines de septiembre a este encuentro importante. Ya vamos a ir informando con más detalle. Y bueno, vamos a ir cerrando la tanda con Guillermo Folguera, porque en un ratito se tiene que ir. Y bueno, como última reflexión, ¿Es necesario plantearse una alternativa política independiente para los movimientos territoriales, ambientales? ¿O todavía es prematuro, hay que coordinar antes? Porque lo que me decía Carlos Vicente, por ejemplo, charlando sobre esto, y sí, es momento, el tema es que las asambleas, por ejemplo, están muy desconfiadas con el tema de la política. ¿Por qué? Porque el sistema político siempre los ha agredido, siempre ha intentado cooptarlos o ha intentado desarticularlos. Pero bueno, hoy charlábamos con las compañeras de la cuadrilla que hacer política no necesariamente significa hacer partido político o hacer electoralismo. Me parece que hay que por ahí nos parece, a ver qué te parece a vos, empezar a generar propuestas políticas más allá de los casos puntuales, más generales. No sé, es una, estoy pensando en voz alta. Claro. Claro, hay que ver qué se entiende por la construcción política, porque efectivamente todos ellos y ellas aceptarían que y efectivamente lo hacen, que hacen política, ¿no? Quizá la pregunta es, yo lo que sí creo es que, y esto articulamos con lo anterior, el gran desafío es un desafío de coordinación. Ese cambio de coordinación y de pasar de luchas locales a luchas que se articulen, que de hecho ya ocurre. De hecho ya ocurre, uno habla con personas en territorio y todo el tiempo están actuando. Uno cree que va a terminar decantando en cosas. Lo que sí me parece es, sería una pena perder dos cuestiones. Digo, toda construcción colectiva a otra escala, sería una pena perder la pluralidad que hay de resistencias, claro, sí. ¿No? Que es una gran... es una característica que en general se suele perder, sí. Cuando uno cambia de escala y se generan procesos de homogenización muy peligrosos. Sí, exactamente. Y después, justamente esto vinculado con lo anterior, una cuestión donde el abajo, entre comillas, no solo esté representado en su voz, sino que no tengamos otra vez esta cuestión de democracia representativa. Creo que la estructura representativa como lógica de democracia que tenemos es desastrosa, ha mostrado... Sí. Un alejamiento total, y acá uso bastante la literatura y el cine para pensar, hay una imagen de los viajes de Gulliver allá, libro escrito en el siglo XVIII que me sigue pareciendo maravilloso, siglo XVIII, estamos hablando hace mucho tiempo, uno de los mundos que llega Gulliver, ¿no? Escrito por Jonathan Swift, es... Uno en general acude a los gigantes y a los pequeños, pero hay uno que en español lo escribe Jonathan Swift, que es La Puta, ¿no? Le pone ese nombre. Y en La Puta es un territorio donde abajo está el pueblo y donde los gobernantes y los científicos viven en una isla literal flotante. Cuando esta isla, estos gobernantes, por algún motivo hay una rebelión del pueblo, la isla se queda tapándoles el sol durante un tiempo, y si se siguen protestando, se siguen rebelando, la isla termina aplastándolos. Esa forma de despegar al gobernante, en ese momento literal, claro. Gobernantes y gobernados, yo creo que tenemos que tratar de evitarlo. Creo que tenemos ahí el desafío. Y una cosa más, y con esto cierro mi respuesta, yo creo que tenemos que... esto es lo suficientemente grave, lo suficientemente dramático, lo suficientemente urgente como para tener tiempo. Tenemos tiempo. Yo creo que las soluciones urgentes en general son... Pero esa es mi posición, ¿no? Me parece, sí. Vamos despacio porque vamos lejos. Claro, su comandante, claro. Marcos, ¿no? Claro. Creo que es un ejemplo... Es un ejemplo interesante para tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, Guillermo, te agradecemos ayudarnos a reflexionar con tus reflexiones. Nos parecen muy valiosas. Y bueno, seguiremos, capaz que nos encontramos personalmente dentro de poco con otros compañeros y compañeras para seguir debatiendo. Vamos ahora a... Gracias a ustedes, ¿eh? Te iba a decir. Bueno, hay un audio que nos envía... las compañeras de 9 de julio, que es como un micro sobre historia de la agricultura, que está un poco saturado el sonido, porque han acercado mucho el micrófono, pero que el contenido vale la pena escucharlo porque es muy interesante. Hola, Gaby. ¿Te parece que le recordemos a los oyentes que cuando nos presentamos en el micro anterior mencionamos que la alimentación es un hecho complejo? Claro, Adri, decimos que la alimentación es un proceso complejo porque más allá de regular mecanismos fisiológicos, constituye un fenómeno en el que confluyen múltiples dimensiones, influidos por condicionamientos sociales, comunicacionales, ambientales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y simbólicos, entre otros. Por ejemplo, es evidente que debemos comer para que nuestro organismo siga funcionando, pero lo que podemos elegir para comprar y o cocinar estará mediado siempre por nuestra accesibilidad, es decir, nuestro poder socioeconómico, nuestra proximidad con el lugar de venta de los alimentos y o tierras para producirlos, o dinero para sentarnos en un restaurante o cantina. Todo ello se encuentra atravesado por poderes y leyes que rigen los países que habitamos. Según los impuestos, las leyes internas y externas, las retenciones, etcétera. También los precios de los alimentos, por mencionar solo algunos aspectos de los que influye. Nos relacionaremos con ellos de una u otra manera. Todo está interconectado. Sí, y podemos decir también que es un proceso que se fue complejizando desde el origen de la humanidad, porque como dijiste, la comida está relacionada con los cambios culturales. Y cultura y cultivo comparten la raíz, no solo idiomática. Raíces sin lavar, hojas, frutos silvestres, recolectaba y comía, por ejemplo, hace aproximadamente 4 millones de años, el Australopithecus afarensis, el primer homínido bípedo que usaba sus manos como única herramienta. Luego la adaptación a los cambios climáticos extremos, el nomadismo, el hambre que generó la necesidad de acumular primero grasa corporal y luego alimentos, posteriormente el descubrimiento del fuego, el dominio de algunos materiales, marcaron un quiebre en nuestra evolución a partir de una nueva alimentación, muchas veces consumida en comunidad alrededor de una fogata protectora. Y recién hace unos 20.000 años, luego de la glaciación, vinieron siglos de climas más cálidos que hicieron que aumentara la población, se hiciera más difícil trasladarse, y entonces se comienza a dominar las especies vegetales y animales, haciéndonos más sedentarios. Pero bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en próximos bloques. Para sintetizar, el alimento nos confiere identidad, nos ofrece sentido de pertenencia, nos permite comunicarnos. Por eso decimos que la alimentación también es un lenguaje riquísimo. Transmite costumbres, tradiciones, sabores, saberes. Y para cerrar el micro, les dejamos una frase literaria para reflexionar. Sí, lo que estuvimos hablando me hace acordar a lo que plantea Faustino Cordon, un biólogo español que en su libro Cocinar hizo al hombre no pretende significar tan literalmente que somos humanos por la capacidad que tenemos de cocer nuestros alimentos, ni siquiera porque seamos los únicos animales que podemos dominar el fuego. El autor va más allá y nos advierte que hacer una fogata por aquellos tiempos exigía colaboración y mantenerla encendida. Entre sus múltiples funciones, además de iluminarnos, ahuyentar a las fieras, cocinar, por supuesto, y calentarnos, nos nucleó, nos hizo nuclear en torno a ella, y nos obligó, por lo mismo, a comunicarnos, entre muchos otros elementos, y nos obligó entonces a crear un lenguaje, también de único dominio humano. Por eso, una vez más, afirmamos que comemos lo que somos. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. Estamos en la cuadrilla. Así es, y les queremos contar que tenemos una página en Facebook, de esas que le pones me gusta, Proyecto La Cuadrilla. Y hay un WhatsApp, que lo vamos a repetir otra vez, 11-4947-9846. Vamos a escuchar ahora un fragmento

cruzando los quebrachales, con mis paisanos trabajo, me dio los algodonales. Tal vez en tiempos que vengan, con un poquitito y suerte, trabajando y cosechando, allá me encuentre la muerte. El trabajo de mis brazos haga florecer mi tierra, que perfumen por los aires las cosechas santiagueñas. Y dirán que soy tranquilo, que hago vida perezosa, y no hay ser que por rascarme tengo las manos callosas. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.